es para mí la vida es Cristo, es Cristo, es Cristo, pues para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. Para mí la vida es Cristo, por Cristo, con Él y como Él. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Muy bien. Bueno, esta palabra es una palabra muy poderosa porque nos habla especialmente de algo que, de una imagen muy fuerte que Dios tiene en el Evangelio, que nos muchas veces recurre a esta imagen, la imagen de una boda. Y para nosotros, cuántas veces hemos participado de bodas y vemos qué bonito, es un momento de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha fiesta. Por eso es una imagen que el Señor utiliza especialmente para mostrarnos cuánto amor nos tiene a cada uno de nosotros. Porque si se fijan bien en el Evangelio que escuchamos, no dice nada de quién es la esposa, no dice nada. Habla del banquete de la boda del Hijo, pero no dice nada de la esposa. Porque la esposa, en la Biblia, en la Palabra de Dios, somos nosotros su pueblo. Dios nos ama tanto que se compromete y nos ama tanto como un marido a su mujer. Es tanto el amor que Dios tiene, que nos busca, que se compromete por nosotros y que es como el amor de un marido por su mujer. Así nos ama a nosotros. Y quiere, por eso son los invitados, son los invitados los que son su mujer en este Evangelio. Pero yo quería hablarle de otra cosa también importante, que esta imagen que el Señor toma, la toma del matrimonio, de la familia. La toma de esta imagen de las bodas, ¿no? Que es la imagen donde el hombre se entrega a su mujer y la mujer al marido. Y esto ya desde el principio Dios lo pensó así. Desde el principio pensó a un hombre y una mujer que dejaran a su familia para que hicieran vida y para que tuvieran su familia. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría platicar un poco en esta mañana y pedirles, bueno, orar especialmente en este tiempo por las familias y reflexionar sobre lo que la Palabra de Dios nos quiere decir sobre la familia. Fíjense, de todas las cosas, de todas las alianzas que Dios hizo, con el pecado original hubo una que nunca se rompió, y es la alianza entre la unión entre hombre y mujer. Siempre fue así, desde el inicio. Dios lo quiso así. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, es una de las cosas que está más atacada hoy en día. El chamuco odia a las familias, las odia, porque sabe que la fuente de la bendición viene de ahí. Las quiere dividir, ¿no? las quiere destruir. Y en la sociedad tenemos mucha confusión también. Escuchamos tantas cosas que uno se empieza a confundir. Y bueno, realmente esto es importante. ¿Para qué pelear tanto? ¿Para qué por la fidelidad a mi mujer? ¿Por qué tanto a mis hijos, a mi familia? Si parece ahí el mundo no me dice tantas cosas que nos distraen, ¿no? Y bueno, en realidad mujer y hombre, es verdaderamente esa la familia. Bueno, hay muchas palabras confusas, ¿no? ¿Por qué no tener muchas mujeres? Porque, bueno, y por eso dicen que, bueno, ahora el Papa se junta con los cardenales en un sínodo, que realmente están reflexionando sobre el tema de la familia, dando respuestas y soluciones a los problemas que encontramos en las familias. ¿Pero qué nos dice la Palabra de Dios sobre esto? La primera cosa, hermano, hermana, que nos puede decir esta Palabra de Dios sobre el tema de la familia, es que el Señor invita a una fiesta, no invita a un velorio. ¿Eh? Cuando el Señor nos pide vivir en familia, nos pide eso porque es algo bonito, bello. Les cuento una historia. Cuentan que un hombre, de repente, estaba caminando y el Señor se le aparece y le dice: hijo mío, yo te quiero conceder cualquier cosa que me pidas. Dice que este muchacho se quedó pensando y dijo: Padre Santo, yo quiero, si puedes construir un puente desde México hasta Hawái, así voy derecho, ¿no? Me tomo el carro y me voy derecho y no tengo que tomarme el avión. Dice, Dios le dice: pero ¿no sabes lo difícil que es eso? Las perforaciones que tengo que hacer, la cantidad de cemento que tengo que usar para ir. No, hijo, eso es muy difícil. Pídeme otra cosa. Y dice que se pone pensando: uy, Padre Santo, ¿sabes que tengo una familia complicada? No sé cómo hacer feliz a mi mujer, no sé cómo hacer feliz a mis hijos. Quisiera que me des, que me ayudaras en esto, porque es muy complicado para mí. Así que el Señor se rascaba la cabeza y dice: ¿y de cuántos carriles quieres el puente? A veces piensa uno así, la familia es muy complicada, es como, pero no, así no piensa Dios. Piensa que es una fiesta, es algo bonito, es algo hermoso. El Señor nos propone cosas buenas, maravillosas. Es un lugar, es un camino para ser felices. Es un lugar de alegría. Qué bonito cuando hay una familia buena, ¿sabes a dónde se ve la alegría? En los hijos. Los hijos están contentos. Los hijos están felices. La cosa cuando un marido ama a su mujer y la mujer ama a su marido, se nota en la alegría de los hijos. Mira, lo mejor que le puedes regalar a tus hijos no es tanto los juguetes. Los juguetes los tiran, no se preocupen. Están una semana y los tiran porque se aburren, ¿no? Pero si le quieres regalar algo bonito a tus hijos, dedícate a tu familia. Ama a tu marido y ama a tu mujer. Y tus hijos serán una luz. Es la mejor cosa que uno le puede regalar a los hijos. Por eso es una fiesta. La primera cosa que consideres, hermano, qué hermoso el mensaje de la familia. Viene de Dios. Dios lo quiere así. Y si lo quiere así es porque es hermoso. La segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios, que es un espacio también para retomar fuerzas la familia. A veces, y creo que muchos de ustedes tienen este problema, que hay mucho jale, mucho trabajo, y a veces es como que está de trabajo en trabajo y uno se cansa mucho. Y bueno, la familia tiene que ser ese lugar a donde uno nos quieren las personas por con lo que somos, un lugar a donde tenemos esa, nos retomamos esa fuerza, un lugar a donde de paz, un lugar a donde yo me recargo. Y esto es importante. Y bueno, por eso también luchar por este espacio. Muchas veces escucho hermanos que dicen: bueno, tomé 4 trabajos, padre. ¿Y tu familia? La veo ahí cuando voy ahí a dormir, ahí la veo, ¿no? Bueno, no. A veces también hay tentaciones de avaricia, ¿no? Y por querer tener muchas cosas, mucho dinero, nos olvidamos de la familia. Y bueno, eso también, no sé si les pasó, mucha gente que me dice: bueno, padre, me compré una troca, ¿no?, grande, ¿y qué pasó? Y me endrogué muchísimo y tuve que tomar 4 trabajos. Y bueno, después la familia, por un poco de avaricia, por tener una troca más grande, al final te terminas abandonando a tus hijos, a tu familia, que es el lugar donde te recreas. ¿Vieron la palabra recreación? Bueno, me recreo para... Es recreación, me creo de vuelta. Estoy medio así abatido y me creo de vuelta. La familia es un lugar donde uno se recrea, se crea de vuelta. Y la última cosa que quería compartir con ustedes, cuando el Señor invita a esta fiesta, invita a malos y buenos, dice. Y esto es una palabra de esperanza para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay familias perfectas. ¿Quién tiene una familia perfecta? Levante la mano. Ninguno. Todos tenemos problemas. No vamos a pensar que la familia, todos van a estar bien, todos somos buenos, no hay ningún pecador. Mi marido, cuando se despierta a la mañana, siempre está contento. No, mi mujer nunca me reniega, nunca dice nada. No. La familia dice que el Señor, malos y buenos. Todos estamos invitados a la fiesta, a vivir en familia. Todos estamos invitados a... Y esto nos da esperanza, porque uno a veces dice, bueno, mi familia no está muy bien. Bueno, no te preocupes. ¿Sabes cómo realmente transformas a tu familia en una fiesta? Dice que la boda es la boda del Hijo. El Hijo es Jesús. Si cada vez más en tu familia Jesús es el centro, si cada vez más pones a Jesús ahí dentro de tu familia, aunque tu familia tenga problemas, quizás estás sola, no tienes tu marido te dejó, o quizás tienes problemas en los niños, o quizás estás luchando mucho con tu marido, o quizás tienes un pariente, o quizás tienes a alguien enfermo en la familia, y todo eso genera muchos problemas en tu familia, pon al Hijo, pon a Jesús en el centro, y las cosas se van a empezar a componer. Yo lo que veo es que cuando hay en la familia empieza a haber oración, las cosas se empiezan a acomodar. Hay problemas grandísimos, no digo que no. Ninguno tiene... Pero si tú empiezas a poner a Jesús en el centro, de a poco las cosas se empiezan a componer. ¿Qué les propongo para esta semana, para trabajar eso? La primera cosa, hermanos, mantengamos el domingo. El domingo es sagrado. El domingo es para la familia, para estar con la familia. Por eso el Señor lo pensó, para estar con Él y para estar con la familia. Es un día para recrearse. A veces uno toma trabajo los domingos. Si estás en necesidad y no puedes y tienes que dar de comer a tus hijos, toma el trabajo. Pero si es nada más para ganar un poquito más de dinero, no lo tomes. Trata de mantener ese tiempo para la familia. Y si tienes ese tiempo, no te pases 5 horas frente a la televisión mirando todos los partidos de fútbol, empezando por el Pachuca y terminando con el fútbol europeo, el fútbol de uno se ve todos los partidos, ya se sabe la liga africana, todo se sabe, ¿no? Pero no, es un momento para tener más tiempo para la familia, para hablar, para comunicarse. Miren qué bonito, lo que hace distinto es la misa. Si vas a misa el domingo, hace distinto ese día. Y quizás vuelves a tu casa y tienes una ocasión para hablar. ¿De qué habló el padre? Le hablas a tus niños. ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué escuchaste de la palabra de Dios? Y ahí se arma una conversación buena. O es un momento para estar más con tu mujer y decir cómo te sientes. O qué bonito también ir a dar un paseo. Es un momento para recrearse con la familia, para estar todos juntos. Y un momento también para orar. Juntos. Quizás no puedes orar toda la semana, pero quizás en ese domingo, qué bonito sería rezar una decena del rosario o rezar algo juntos. Y por último, también para que lo pienses en este domingo, es todos somos parte de una familia. Algunos son hijos, algunos son padres, algunos son abuelitos, algunos son tíos, tías. La pregunta que te hago hoy en la misa es, ¿qué puedo hacer yo para que Jesús sea más el centro de mi familia? ¿Qué puedo hacer yo para que Jesús esté más presente en mi familia? Todos podemos hacer algo. Por eso, en esta misa, les vamos a pedir especialmente por tu familia, por la familia de cada uno, por los problemas y todo. Pero es una fiesta, te ha regalado una familia. Para que tú estés con el Señor, para que crezcas, malos y buenos, problemas seguro, pónselo al Señor. Pero recuérdate, Él tiene que estar ahí adentro. Por eso los invito a vivir este domingo con gran alegría y que verdaderamente el Señor bendiga a todas sus familias. Amén.